de todas estas iniciativas, Pepe. Ahora con lo que viene y con lo que te comenté, tenemos que tener los pies sobre la tierra, tranquilidad y hacer las cosas mejor que antes porque el marco laboral que se va a abrir es espectacular porque estamos hablando de cerca de 300 personas más Que pueden llegar en a... puestos de trabajo genuinos. Ajá. Fortalecer la recolección mediante identificación de los carros, proveyendo ropa de trabajo, bolsas, todo tipo de propaganda. Y eso hay que hacerlo con seriedad porque esto está en un contexto social, laboral, productivo, pero más que nada ambiental. Claro. Y la cooperación italiana, en este caso puntualmente la cooperación que viene de parte del Estado italiano, ¿qué les pide? ¿Qué tiene que tener el proyecto fundamentalmente para que sea elegido un proyecto, digamos así, de origen social, para que sea elegido y para que se le pueda otorgar un subsidio? ¿Tienen que generar empleo? ¿Cuáles son las condiciones que les piden? Sí, el título del proyecto lo dice, trabajo, medio ambiente y economía social. Generar empleo, mejorar el medio ambiente, recuperar al ser humano en todo sentido, atender la problemática que lo afecta y bueno, y nosotros sin querer estamos haciendo todo eso. ¿Vos crees que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Pepe, cómo maneja el tema de los cartoneros? Mira, le faltaría un poquito más de escuchar a los que están desarrollando esto y no solamente de Nuevo Rumbo, porque hay otros grupos que mal o bien lo están haciendo. Claro. Y no centrar tanto su punto de vista en algún emprendimiento más que nada tecnocrático que ayuda, porque a diferencia de antes, cuando nos reprimían, nos mandaban a secuestrar el carro y todo eso, hoy algo quieren hacer, pero desconocen bastante el tema. Claro. Y tendrían que interiorizarse un poco más, decís. Sí, nosotros los invitamos acá. ¿Y fueron? No, todavía no, pero Todavía no. creemos que van a venir. Y los cartoneros organizados, ¿tienen algún problema con las empresas recolectoras oficiales de la basura, de los cartones, de las cosas? Porque digo, una de las cosas que sucedió el año pasado fue esta embestida de Macri diciendo que le roban la fuente de su ingreso. ¿Ustedes tuvieron alguna complicación desde el punto de vista legal de no funcionamiento por alguna arremetida de la empresa? Lo que Macri defiende sus intereses, Macri se llenó de plata a costilla de la basura sin importarle nada, el medio ambiente, la salud de las generaciones futuras, nada. Nosotros para la industria del reciclaje, el aparato productivo, somos una ventaja, no somos nosotros los que lo recuperamos y en la manera de que me acordemos precios, entrega, frecuencia de recepción de materiales, el industrial sabe que como somos nosotros los que primero, los que recolectamos prácticamente, le vamos a poder proveer de material en excelente estado, no como lo que recuperan las plantas de clasificación después de haber sido compactado en los camiones totalmente contaminados. Ellos tienen una ventaja y grande en esto. Y eso trasladado en ganancia es muchísimo. Claro. Porque los materiales pierden un 50% de sus valores compactándolo, contaminándolo. Y nosotros prácticamente en algunos lugares de Loma lo hacemos con discriminación en origen, es decir, el vecino lo separa. Limpio, totalmente limpio. Pepe, te queremos agradecer muchísimo la comunicación y bueno, vamos a ver si seguimos en contacto para ver cómo funciona el proyecto de ustedes, cómo sigue creciendo. Bueno, cuando gusten, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, al contrario. Era Pepe Córdoba, entonces presidente de la cooperativa Nuevo Rumbo. De Transportes del Oeste. Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Bien. como bien, bien, bien. Acá estamos ya a punto de partir. Decinos, Carlos, en resumen y lo más breve que puedas contarnos, ¿cómo fue el proceso que se viene viviendo, que vienen viviendo ustedes en la empresa en los últimos años? Bueno, este es un proceso, una lucha de 10 años, es decir, contra un vaciamiento de la anterior administración, en la cual durante, una vez que se concursó, estuvo la misma sindicatura que está hoy a cargo de la empresa. Entonces, acá, después del 4 de junio, nosotros habíamos logrado los trabajadores que el Estado subsidiara para poder mantener los salarios, reparar las unidades y mantener el servicio. Pero, como ustedes señalaban, el vaciamiento se ha profundizado, tal es así que hoy ya no se pueden brindar los servicios porque no tenemos las unidades necesarias. Y en conocimiento de esta propuesta que hubo, que hace desaparecer las líneas nacionales y que deja a un montón de trabajadores en la calle, es que nosotros movilizamos reclamando de que se dé cumplimiento al acta que nosotros habíamos acordado con el Secretario de Transporte Nacional, donde se llama a una licitación de todo el paquete de transporte del oeste con todos los trabajadores y sus derechos. Este es el reclamo concreto. ¿Cuántos trabajadores tiene actualmente Transportes del Oeste? Actualmente tiene 834 trabajadores. ¿Y en manos de quién está ahora la empresa? En manos del juez, y la está administrando esta sindicatura, que ya le digo, la misma encargada del concurso del año 97, durante el cual se llevó un vaciamiento terrible, ¿no? Ajá. ¿Y los anteriores dueños quiénes eran, Carlos? Bueno, los anteriores dueños eran el presidente Norberto Russo y una sociedad de componentes, ¿no? Bueno, nosotros libramos una lucha, fue con un paro total el día 27 de mayo del 2003, y en las tratativas con el gobierno logramos, bueno, el subsidio, una salida, y en ese momento, el día 4 de junio, el juez decreta la quiebra con continuidad, poniendo a estas personas que son los síndicos que estaban ya en el concurso. Claro. A partir de ahí, bueno, en lugar de reflotarse esto, se fue hundiendo cada vez más y bueno, hoy la situación es insostenible. O sea que la historia viene más o menos por el lado de que en un momento anterior, en el año 97-98, también hubo un proceso de concurso de acreedores y donde la empresa fue yéndose cada vez más para abajo, digamos, y nuevamente ahora se produce esto ante un nuevo pedido de quiebra, y en los dos periodos de concurso está la misma sindicatura. La misma sindicatura. Nosotros hemos tenido entrevistas con el juez, le venimos señalando permanentemente desde hace mucho tiempo esta situación, la mala administración que están llevando la sindicatura adelante, pero siempre ha hecho oídos sordos. Claro. a todo nuestro planteo y nuestros reclamos. Es más, hoy a la mañana, posiblemente en este momento, está reunido el Secretario de Transporte Nacional con el juez, porque acá el problema, digamos, lo apetecible de toda empresa de transporte son los pisos, ¿no es cierto? ¿Los qué? Los pisos, los recorridos, porque el activo de esto no tiene valor, acá el pasivo supera por lejos el activo. Entonces, acá lo que queremos es que haya una transición hasta poder llegar a una licitación. De todas maneras, nosotros hemos conformado una cooperativa, nosotros hace mucho tiempo que estamos luchando por la expropiación, y consideramos que es la única salida viable para mantener todos los puestos de trabajo y nuestros derechos. Claro. ¿Qué cantidad de colectivos tenía la empresa antes y tiene ahora? Mire, esta empresa fue una de las más importantes del país por los principios del 90, 1.500 trabajadores, 350 unidades, y al día de hoy tenemos 90 unidades, ¿no? Que la mayoría de los casos están totalmente deterioradas, que se quedan por el camino. Es una situación caótica. Es caótica la situación. ¿Qué, ustedes dentro de el acta que firmaron con el Ministerio de Transporte, ustedes lo que piden es la licitación con la empresa entera? ¿Qué implicaría que no fuese de esa manera? ¿Qué pasaría si no fuese de esa manera? Claro, no, me pregunto si hay posibilidades, o sea, si ustedes están pidiendo eso porque hay alguna posibilidad de que se haga licitaciones de la empresa por parte, digo, que una parte del recorrido vaya para alguien y otra para otras personas. Claro, estas son las salidas que se vienen dando en el transporte hace mucho tiempo. Tenemos un caso reciente de la Lujanera, sí, que ha quebrado y se le han quedado varias empresas repartiéndose los recorridos, ¿no es cierto? Sabemos que acá se toman los trabajadores sin antigüedad, claro. Después viene el filtro, que es la revisación médica, no tienen ningún derecho y en poco tiempo quedan la mayoría de ellos en la calle. Entonces, siempre dijimos que los trabajadores de TDO no queremos ni vamos a ser la próxima víctima. Además, estamos reclamando que en la mesa de negociación esté provincia y los distintos municipios, que sabemos que responden a intereses de líneas que son de la zona, uh-huh. Para hallar una salida de conjunto y no que haya cortocircuito como ha habido hasta ahora, que lo único que hace es prolongar la agonía. Claro, pues es un conflicto ahí donde se tocan muchos poderes. Una cooperativa como el Colmenar ahí en la zona del oeste también tiene muchos problemas para llevar adelante un emprendimiento de transporte que tiene, ¿no? No, muchos poderes, y si hay alguien contrario a una cooperativa, a una salida propia de los trabajadores, la propia UTA. Ajá, eso le quería preguntar, Carlos, ¿cómo es la relación con la UTA? Mire, en estos 10 años de lucha la hemos librado solamente los trabajadores, con el apoyo de las distintas organizaciones y de los propios usuarios, que hoy se movilizan con nosotros alrededor de 1.000 usuarios. Ajá, qué bien. De los distintos barrios. La UTA ha estado en algunas tratativas. Nosotros no vamos a permitir que hagan lo que hicieron con Subterráneo, un acuerdo a espalda de los trabajadores. Acá no se va a resolver nada que no sea a través de la asamblea de los trabajadores, donde salga una solución. Esto los trabajadores lo tenemos muy claro. Lamentablemente, la directiva de la UTA siempre ha actuado en sentido contrario, la situación del transporte es catastrófica, el pato de la boda siempre son los trabajadores. Y nosotros no vamos a hacer el pato de la boda, porque esta empresa durante 10 años funcionó gracias al esfuerzo, al sacrificio de los trabajadores. Carlos, entonces ustedes no reconocen, digamos, la dirigencia de la UTA. Nosotros reconocemos a la organización en la medida que venga junto con los trabajadores y encontremos una salida en común. No queremos ningún acuerdo a espalda de los trabajadores. Uh-huh. ¿Están marchando ahora? ¿Ya están marchando por ahí cerca de Plaza de Mayo? No. Ya salimos de acá de Morón para Plaza de Mayo. Ah, están saliendo de Morón. Ya salimos, acá están llegando los micros de Marco Paz, de Merlo, de los distintos lugares. Son alrededor de 90 colectivos que vamos a marchar a Plaza de Mayo. ¿Y en Plaza de Mayo se va a hacer un acampe? Se va a hacer un acampe, así es. ¿Hasta que se resuelva la situación o hasta que sean atendidos? Hasta que se resuelva la situación, no nos movemos de Plaza de Mayo. Muy bien, muchas gracias por la comunicación, Carlos. Gracias a ustedes. Era Carlos Pacheco, delegado de Transportes del Oeste, una empresa... Dirigente sindical, ¿Cómo le va? Muy buenos días. Igualmente. Teníamos la oportunidad de hablar con el viceministro de Desarrollo Social y nos decía que no va a haber una nueva renovación de los planes sociales, que los planes que quedaron, los planes que fueron caídos o fueron cortados no se van a renovar, que no va a haber nuevas propuestas en ese sentido, y que en el futuro solo van a apuntar a familias numerosas, y que en lugar de los planes lo que se propone desde el Ministerio de Desarrollo Social es la realización de emprendimientos productivos. ¿Ustedes cómo toman esa propuesta desde la corriente clasista y combativa? Bueno, tendrá datos precisos el viceministro. Uh-huh. Respetamos su decisión, respetamos de lo que él viene proyectando. Uh-huh. Eso lo veremos después en la práctica, después lo veremos en los hechos, porque nosotros venimos con mucho dolor. A nosotros se nos mueren todas las semanas compañeros mayores y compañeros jóvenes, y también nenes que por falta de atención en la alimentación, por falta de atención en la salud, se nos están muriendo. Venimos de velorio en velorio. Uh-huh. Y ese es el dolor inmenso que nosotros estamos teniendo. Uh-huh. Si alguno no entenderá eso, si algunos funcionarios no entienden eso, es problema de ellos. Lo que sí nosotros vamos a hacer, lo que tengamos que hacer. Es decir, hasta ahora que a nosotros nos pone contento de que aumente la recaudación impositiva, que aumente las retenciones, que en algunas economías regionales de algunas ciudades o algunos pueblos comiencen a levantar un cachito. Pero acá tenemos un drama tremendo que es el conurbano, que si únicamente para ir al encuentro del trabajo genuino van a tener que levantar las persianas de la fábrica. Uh-huh. Allí nosotros estamos buscando permanentemente eso. En estos programas sociales, no vamos a ir nunca al encuentro del trabajo genuino. Uh-huh. Hoy nos quieren hacer creer que el microproductivo, emprendimiento, cosa que lo estamos haciendo, no es que no lo estamos haciendo. La construcción de vivienda y demás, que va a ser una salida para nosotros. No, es un paliativo. Como paliativo, por eso también lo estamos haciendo, ¿no? Pero no es una salida. Si acá se quiere reactivar seriamente el mercado interno, tiene que ir a aumento de salario a los obreros que están ocupados, aumento en los planes sociales, porque esa plata la van a gastar acá, no es que la van a llevar al extranjero. Y eso es reactivar el mercado interno, es dar trabajo genuino también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso decimos nosotros de que hasta hoy, con lo que ha pasado ayer en La Plata, no han sobado el riñón, el lomo, como lo vienen haciendo hace un tiempo. y de repente salen con estas actitudes de que primero le han dicho a los compañeros que empiecen los cursos de capacitación con respecto a los jóvenes, sí. capacitación de distintos oficios, implementado por el propio gobierno, para los mayores que no tienen acceso al plan jefe de hogar porque no tienen carga familiar. También se comenzó la instrucción educativa para esos mayores que no han terminado la escuela primaria, muchos de ellos no saben leer ni escribir, cosa que se comenzó, pero después luego de 2 meses, 3 meses, no aparecía el beneficio a esos compañeros para que pudieran seguir esos cursos de capacitación. Y el gobierno de la provincia nos estuvo dando vuelta para salirnos lo que nos ha dicho en el día de ayer. Es decir, que acá no nos pone contento todo lo que marcaba anteriormente, pero no hay goteo para abajo. El goteo para abajo no llega, y si no llega el goteo para abajo, vuelvo a repetir, nosotros salimos de velorio en velorio. Estamos hablando de muerte de nuestros compañeros, de nuestros hijos. No estamos hablando de muerte de casualidad. Entonces, bueno, esto por eso es que muchas veces a lo mejor nosotros mismos como dirigentes usamos algunos términos que no son apropiados, pero bueno, algunas veces también los propios funcionarios usan términos que no son apropiados, ¿no? Claro. Alderete, durante el año este del gobierno de Kirchner, desde algunos movimientos de desocupados hubo un cambio de posición, ¿verdad? Hubo un acercamiento hacia la política de gestión del gobierno. En el caso de ustedes, ¿cómo lo pueden conceptualizar o cómo lo ordenarían? Nosotros hemos sido y seguimos siendo muy prudentes, porque aparte sabemos muy bien que algunas medidas que ha tomado el presidente Kirchner ha generado expectativa en la gente. Sí. Ha cambiado el estado de ánimo en muchos de ellos. Cuando abraza a todo el pueblo, abraza a la gente. Ha cambiado el estado de ánimo, pero si ese estado de ánimo no está registrado en su reivindicación, eso dura muy poco, ¿no? Sí. Y por lo tanto nosotros acompañamos el proceso de nuestros propios compañeros. Sí. No es que te acordamos con toda la política que lleva el gobierno nacional adelante. No acordamos, en muchas cosas no acordamos, pero lo que sí somos prudentes, como vuelvo a repetir, porque tenemos que acompañar el proceso a nuestros compañeros que le ha generado expectativa este gobierno, ¿no? ¿Y ese proceso va a seguir a pesar de lo que está planteando usted? Ante la realidad va cambiando. Va cambiando y nosotros decimos, y le dijimos también ayer al gobierno de la provincia, tengan mucho cuidado lo que está ocurriendo en el conurbano, porque no es lo mismo que en un pueblo, una ciudad, donde, como vuelvo a repetir, la economía regional empezó a levantar un poquito la cabeza. Lo que es cierto es que está habiendo algunas changuitas, se está changueando, se está trabajando en negro, con mano de obra barata, porque los oficiales que antes ganaban 60 pesos, 50 pesos por día, hoy tienen que irse a trabajar por 15 pesos, por 20 pesos, ¿no? Que es para comer nada más, no es para comprarse o pagar una cuota de una heladera. ¿Es el gobierno nacional el que achica los planes para la provincia o el que está incumpliendo las promesas con la corriente clasista y combativa de Solá? No, mira, acá, por ejemplo, en los planes nacionales hay 900.000 inscriptos cuando cerraron la inscripción, que nunca le han resuelto el problema el gobierno, en lo cual decimos nosotros, estamos de acuerdo que haya un registro único en estos programas sociales, sí. Estamos de acuerdo que se haya una limpieza total en todos los lugares, cosa que nosotros también hemos colaborado, nosotros hemos traído nombre y apellido de algunas ciudades donde cobraban agentes municipales, agentes de la policía, guardias cárceles, lo hemos traído y algunos resultados empezó a dar, pero que se tiene que ir más a fondo para emprolijar estos programas sociales. No es que no estamos a favor de que se emprolije. Sí. ¿Los consejos consultivos de los municipios funcionan para la aprobación de proyectos, entrega de planes y eso? El 80% de los consejos consultivos funcionan con amigos del intendente y con el intendente. Ajá. No funciona como deberían funcionar con ONG, porque el Consejo Consultivo Nacional, sí, está compuesto inclusive por Sociedad Rural, por AMIA, por Cáritas, por la Unión de los Municipales, ABAPRA, el gobierno también, no funciona así en el resto del país. Y el Consejo Consultivo, inclusive el Consejo Consultivo Nacional, muchas de estas cosas pasa por arriba. Es decir, inclusive le puedo decir más, el decreto dice claramente que es el Consejo Consultivo el que tiene que regular, tiene que controlar, tiene que estar con estos programas sociales, lo que menos hace porque no le permiten. Ajá. Es decir, lo pasan por arriba, al sucio también nacional, ¿eh? ¿Y quién lo pasa por arriba? Y lo que pasan por arriba los distintos ministros que hubo, actualmente se sigue pasando porque el Consejo Consultivo Nacional ha sido por decreto reglamentado y se ha compuesto cuando ya había 1 millón de planes. Hoy hay casi 2 millones y ese millón, ¿cómo ha pasado por arriba del Consejo Consultivo sin tener conocimiento? Uh-huh. Alderete, para el futuro, ¿usted qué pálpito o qué visión o qué mirada tiene sobre el futuro de la política social, en el sentido, ¿para dónde va a ir? ¿Es como plantea el gobierno para los microemprendimientos? ¿Se va a seguir con los planes sociales? ¿O se va a quedar trabajo alguna vez acá en este país? Bueno, los propios funcionarios dicen que si la economía va creciendo así como va creciendo, vamos a tener desocupado y va a ser mínimo lo que va a ir entrando por 10 años. Uh-huh. Es decir, registra hoy lo que sí, no se ve suspensiones, no se ve despido, pero algunas pequeñas fábricas que están trabajando y han elevado la producción lo están haciendo con la misma mano de obra que tenía. No es que se han generado nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Nosotros creemos de que el gobierno se equivoca en este sentido. Apuesta a los microproductivos en mínimo emprendimiento. ¿Qué mercado podemos ganar nosotros con un mini emprendimiento, mini productivo? Un mercado cautivo entre nosotros mismos que tenemos que bajarnos tremendamente, que sería el costo. No, es que va a haber ganancia allí. Claro. Porque ¿qué mercado vamos a ganar? No, no. Si no hay mercado, yo creo que eso es ilusionarse. Bueno, yo me quiero ilusionar. Pero esto no es una salida, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, por lo menos. Alderete, ¿cree que en general, no lo digo puntualmente por las organizaciones desocupadas, pero en general la movilización social cayó mucho en el último año, en el último año y pico? ¿Debería estar un poco más presente el pueblo, creo, en las calles? No lo digo, le vuelvo a aclarar, no lo digo por las organizaciones desocupadas, sino en general. No, sí es cierto. Bueno, la Argentina tiene esa particularidad, ¿no? Todos los movimientos, el movimiento obrero, los movimientos sociales, tienen esa particularidad de que muchas veces delegan que otro hagan lo que uno mismo tiene que hacer, ¿no? Sí. Pero también en eso en algún momento puede volver otra vez a resurgir, porque las necesidades son muchas y están pegando también las necesidades al sector de la clase media, ¿no? Por lo tanto, en eso son muy poderosos aquellos que quieren nos quieren seguir saqueando. Uh-huh. Y contra eso creo que tenemos que hacer esfuerzo todos los dirigentes, ponernos los pantalones largos y pensar en una Argentina que tengamos cabida todo y que no hayan excluido como lo que hay hasta ahora. Pero para eso te tienen que reformular algunas políticas también de que se viene implementando, ¿no? Uh-huh. ¿Tiene alguna mirada, algunas discusiones en el movimiento Alderete sobre todo este tema ahora que está en debate en la agenda pública de la seguridad? Bueno, si nosotros sufrimos en carne propia la inseguridad también, en los barrios pobres, humildes, pero acá nos damos nosotros de que nos cuidamos entre nosotros. Uh-huh. Tiene una particularidad la clase media de que no tiene como lo que tenemos nosotros, que nos cuidamos entre nosotros, nos avisamos entre nosotros nos defendemos. Es decir, porque acá es producir la inseguridad por la propia policía. Claro. Es decir, acá para ir al cambio, para tener seguridad a la población, tiene que ir a una renovación total, lo judicial, la policía, porque está corrompido hasta el cimiento todo esto. Uh-huh. Por lo tanto, entendemos de que en estas movilizaciones que han hecho hace poco, también no es que han sido solamente los de derecha que han estado, han estado también algunos sectores progresistas, han estado algunos sectores también humildes, pero ha sido y quiere ser manipulado por la derecha también. Sí. Porque eso seguramente iba a un encuentro que no iba a ser casual con... Telefónico ahora con Carlos Pacheco, es uno de los trabajadores de Transporte del Oeste. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás vos? Bueno, ¿cómo culminó la protesta de la semana pasada? ¿Con qué? Bueno, mira, se logró, creo que esto es inédito, por primera vez que por iniciativa de los trabajadores se reunieran funcionarios del gobierno nacional provincial, del municipio de Morón y Merlo, donde transitamos algunas líneas. Uh-huh. Todas las cámaras empresarias, todas de provincia, de capital, representantes de la UTA y los trabajadores. Bueno, acá lo que está planteado tiene que ver, está sobre la base de lo que fue el acuerdo del día lunes anterior. Uh-huh. Donde, bueno, con el gobierno y bueno, según de palabra del propio secretario de Transporte, por orden de Kirchner, acá es innegociable lo que hace al paquete único de la empresa, la licitación como paquete único, con todos los trabajadores, su antigüedad y los salarios caídos. ¿No es cierto? Y esto será para nosotros un logro muy importante y inclusive no se ha dado nunca. Entonces, hemos logrado esto y bueno, la parte empresaria pidió un plazo hasta el día de mañana, martes, donde vamos a tener una reunión a las 18 horas, donde ellos van a hacer una propuesta concreta, digamos, ¿no? Bueno, para nosotros esto es muy importante, digamos, un avance muy importante, pero tampoco ponemos toda la expectativa, porque sabemos que el sector empresario, en función de sus intereses, siempre ha buscado otro tipo de salida. Sí. Esto acá los trabajadores lo tenemos claro. Por eso es así que nosotros, la asamblea de los trabajadores, por forma unánime, votó la participación en la ANT, en la Asamblea Nacional de Trabajadores, que se realizó este fin de semana, donde, bueno, por aclamación se votó el apoyo a nuestra lucha, y que en caso de que el día de mañana no haya una propuesta concreta o algún tipo de dilación o de maniobras, el miércoles marchar desde Liniers con todo el bloque piquetero de la zona oeste hasta Plaza de Mayo, y la jornada nacional del bloque piquetero, que va a ser también el miércoles, uno de los puntos es el apoyo a nuestra lucha, o sea que para nosotros es muy importante, porque bueno, no es un conflicto solamente nuestro, ¿no? Es un conflicto que ha tomado una dimensión muy grande y donde tenemos el apoyo de amplios sectores de lucha, como también de los usuarios, es decir, que no estamos solos. Carlos, cuando vos decís que una propuesta de la empresa, nos habían contado la semana pasada que la empresa está en proceso de quiebra, ¿no? La empresa, del 4 de junio del 2003, después de un conflicto que tuvimos, que se había dado el 27 de mayo, sí, decretó la quiebra con continuidad. En ese momento, bueno, el juez del Castillo Walker, del Juzgado Civil y Comercial número 3 de Morón, pone al frente a tres sindicatos, que para nuestra sorpresa, es la misma sindicatura que había estado al frente de la convocatoria del año 97, tiempo durante el cual se dio el proceso de vaciamiento. Claro, da esta situación, ¿la empresa está en condiciones de garantizar la propuesta? No, la empresa, dado que está en quiebra, sí, no está en condiciones de nada. Acá se ha dilapidado todo el dinero que ha otorgado el Estado como subsidio, estamos hablando de alrededor de 3 millones de pesos, claro, más la recaudación. Esto no se ve reflejado en el arreglo de las unidades para brindar un buen servicio, ni se ve reflejado en el salario de los trabajadores. Nosotros cobramos solamente el 40% del mes pasado y nada más. Y entonces, o sea, Carlos, ¿quién garantizaría los salarios adeudados y los puestos de trabajo? Las empresas que se hagan cargo. Acá lo que está planteado, dada la dimensión que tiene esta empresa, ¿no es cierto?, de que se forme una UTE, una Unión Transitoria de Empresas, para hacerse cargo de todo el paquete. Claro, entonces, la condición es que ellos se hagan cargo de esto. Porque parte del reclamo de ustedes también tenía que ver con que si alguien se va a hacer cargo de la empresa, se tiene que hacer cargo de la empresa por completo y no en partes, digamos, ¿no? Algunos una línea, otros otra, o con distintos servicios, sino toda la empresa como está funcionando hasta ahora, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Esto es muy importante porque históricamente en el transporte, y más desde el 94 a esta parte, todas las empresas que han quebrado fueron absorbidas y hicieron sobre la base del desguace. Claro. Y en este caso quedan gran cantidad de trabajadores en la calle, los que quedan sin antigüedad, y en el término, siendo incluso generoso, de un año, la mayoría de los trabajadores no quedan en esa empresa. Esto es así y no lo puede negar nadie. Nosotros lo conocemos porque vivimos, porque hemos estado apoyando todas las luchas habidas y por haber en el transporte, y conocemos demasiado bien. Es decir, que la firmeza de nuestra lucha tiene que ver primero porque nosotros partimos de una caracterización de lo que fue la regulación del transporte, que era una medida hecha para los grandes empresarios, para los grandes grupos que se iban apoderando de las empresas chicas, y que el día más temprano que tarde se podía dar en transporte del oeste. Así fue, así que nosotros, partiendo de una caracterización y de una experiencia que se ha dado con otras líneas, en un momento dijimos, bueno, no queremos ser las próximas víctimas, y nos presentamos para una batalla decisiva como la que tenemos hoy, y bueno, donde la totalidad de los trabajadores está firme y dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. Carlos, ¿esa unión transitoria de empresas ya está conformada para gestionar la empresa? No está conformada. Se supone que la propuesta que tienen que hacer mañana, lo que ellos dijeron ahí es que es para obviamente ponerse de acuerdo a ver quién se hace cargo. Sabemos que acá hay pujas también en este sector empresario. Uh-huh. Acá hay 27 líneas que transitan sobre nuestras trazas. Uh-huh. Entonces acá hay una puja en ver quién se queda con qué. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí, esto sí, para sí. que vos tengas una idea, la 216, que es un grupo monopólico de acá de la zona oeste, ha estado fogoneando una salida que lo beneficiaba exclusivamente a ellos, uh-huh. Que era dejar las líneas nacionales sin cubrir y ellos cubrir lo que sería provinciales y comunales. Uh-huh. Es una barbaridad lo que han hecho. Y por otro lado también hay una empresa muy grande como la cabaña de la 242 que se disputan con ellos los recorridos más rentables de lo que hace a la zona oeste. ¿Y esas empresas que estás comentando vos, que tienen esas líneas, pueden conformar esta unión transitoria de empresas que va a gestionar las líneas que trabajan ustedes? Sí, mirá, acá la pueden conformar todas. Acá uh-huh. la condición es que sea paquete único, sí. todos los trabajadores, el convenio colectivo y los salarios caídos. Uh-huh. Esa es la base. Bueno, y esto también lo que sostiene el secretario de Transporte Nacional, Ricardo Jaime, que por orden directa de Kirchner, esto es inamovible. Uh-huh. Así que acá que venga quien venga sabe que las condiciones son esas. Uh-huh. ¿Ustedes como ustedes no podrían gestionar como una cooperativa la empresa? Sí, no, mira, yo te digo, nosotros hemos conformado una cooperativa por eso. Porque teniendo la experiencia que hemos vivido, que yo te señalaba antes, nosotros hicimos presentación en la legislatura provincial. Sí. Bueno, de alguna manera nuestras presentaciones...